Raimundo. Hola, mis queridos niños y mis queridas niñas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3759, haciéndolo de siempre, dignificar la música y ofrecerte un puñado de maravillosas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte que decían ellos, de power pop preferentemente que decimos nosotros y de muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar descargar el programa, la playlist más completa que existe, un montón de contenido estupendo de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado. Y como se acercan las Navidades, vamos ya con esos villancicos tradicionales. Aquí tienes a una banda que viene de California, de Sacramento, que se llaman The Decibels, favorito del programa y que acaba de sacar un EP titulado Christmas Moods. Lo ha sacado a través de Cool Cat Music y ahí está incluido este Christmas Wish, ese deseo de Navidad, The Decibels. I don't know if you believe in Christmas, or if you have presents underneath the Christmas tree. But if you believe in love, that will be more than enough for you to come and celebrate with me. All together, I would like to say a simple prayer for you, that at this special time you will have true peace of mind and love to last throughout the coming year. Ahí estaban The Decibels, una de nuestras bandas de cabecera, habituales en el programa con todo lo que van sacando y llevan años ya sacando buenas cosas. Y aquí les tenías con este nuevo tema, este EP titulado Christmas Moods, las melodías de Navidad, en el que está incluida este Christmas Wish. Potentes, el cuarteto de Sacramento, de California, los Decibels, con esta estupenda canción navideña, con la que hemos abierto este programa 3759 de Plástico Elástico, aquí en plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una novedad que viene desde Francia. Él es Tommy Reltone. Tommy Reltone es el sobrenombre, el alias, bueno, pues es donde Tommy Llorente da un poco de rienda suelta a su faceta más sesentera y, bueno, ha hecho dos canciones totalmente en francés, muy sesenteras, muy garajeras, muy beat, estupendas, y va a sacarlas en un single el próximo viernes 13 de diciembre. Lo va a hacer a través de un conglomerado de sellos, Snap Records y Koch Records, y bueno, pues el single, en la cara viene esta canción, Ta Bossin Helicopter. Él es Tommy Relton, el alias de Tommy Llorente. Toi, elle dit qu'il en lisette. Perdu dans ses pensées, moi j'en perds la tête. Je veux faire du bruit avec mes chaussures rutilantes. Pas un seul regard, je chante. L'autre jour, il était tard quand je l'ai vu passer. Très haut dans le ciel blanc, il m'a reculé. Toujours pas la moindre idée où elle cache son hélice. Moi je dis, mais que fait la police? Tenez la main dans un quartier archi-contemporain, pour qu'elle nous commande du popcorn à l'ancienne et puis de grands verres de caramel. Mais en vrai, elle n'en a rien à faire. Ta voisine hélicoptère, elle n'en a rien à faire. Rien à faire. Ta voisine. Ahí estaba Tommy Llorente, ahora llamado Tommy Reltone, para esta nueva aventura sesentera en la que va a sacar un single a través de Snap Records y Koch Records, dos sellos españoles que han apostado por esta vertiente sesentera de Tommy Llorente, de Tommy Reltone, con una bonita portada, muy sesentera también. En fin, suena aquí en Plástico Elástico con esta canción, Ta Bossin Helicopter. plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con un montón de radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. En su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en la buena programación de emisoras como Rebote FM, que está en San Adrián en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, Plástico Elástico. Es. Aquí tienes a unos gallegos acerados y potentes que se llaman Moon Cresta. The first time you realize that you're that kind of man, you can't believe what they are saying about you. You never thought that it would happen to you. You won't admit that's true, though it's something you can't deny. Whoa, whoa, whoa. You can't accept it, your anger grows. You consider that's not your fault. This is how things usually go. You have recognized that sometimes you are wrong. You might begin to doubt you won't ever trust yourself. You react, can't you see your gesture and your thinking? Nobody said it would be easy. Start breaking those old rules. Stop creating some new clues. Stop perpetuating contacts of all those kind of me. You never thought that this would happen to you. You won't admit that's true, though it's something you can't deny. Whoa, whoa, whoa. You can't accept it, your anger grows. You consider that's not your fault. This is how things usually go. Los vigueses Moon Cresta con su nuevo disco, discazo, Civil Food Brigade, autoeditado, que hemos escuchado ya varias canciones, y aquí estaba este That Kind of Man, que tiene un poquito de sonido setentero, también un poco de Beatle. Es quizás uno de los temas menos poderosos, musculosos, de un álbum donde hacen desde power pop a hard rock potente. Moon Cresta, demostrando que es una gran banda, y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes a unos holandeses que se llaman The Tumbles. Ya os lo habíamos presentado a esta gente con su disco Don't You Want to Know The Tumbles. ¿No quieres conocer a los Tumbles? Bueno, pues el disco lo sacó Bickerton Record, lo ha sacado Bickerton Record hace nada, 4 días, y habíamos estrenado una canción. Bueno, pues aquí ya tienes otro, porque el disco está muy, pero que muy bien, sonido también garaje sesentero, británico, Yardbirds, en fin, por esa línea se mueven. Aquí los tienes a The Tumbles con este Take It Slow. No. Sin duda son una de las sensaciones del año, ese sonido sesentero, garajero, excelente de esta banda, este cuarteto que procede de Gouda, de donde es el queso de Gouda, sin ir más lejos, y que es estupendo, como todos los quesos holandeses, o como muchos quesos holandeses. Y esto es gente, además de buen queso, se debe poner morado de buena música. Aquí suenan un poco a los Kings, en otras canciones más Yardbirds, en fin, van por ahí, por esa línea, los Malfaces, se llaman The Tumbles, vienen desde Holanda, graban para Bickerton Records, y es su estupendo disco, recomendadísimo aquí en Plástico Elástico, Don't You Want to Know The Tumbles. ¿No quieres conocer a los Tumbles? Yo que tú los conocería. Y ahí tenías esta canción, Take It Slow, para presentaros aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Agentes Secretos, la banda malagueña que volvió a la vida, que les tienes vivitos y coleandos, y que sacaron su disco mítico, bueno, pues lo reeditaron, le metieron algunas canciones y ya están disparados, y aquí tienes un single que sale el próximo día 13 de este mes de diciembre, el próximo viernes, día 13, y que lo va a sacar Urra Música y Snap Records, los dos sellos a la vez. Es un single que la cara viene ocupada por esta buena canción, White Lines. Ellos son los malagueños Agentes Secretos. Los agentes secretos, con esa canción potente que nos recuerda a los Who, un poquito al Can't Explain en momentos. Buenísima canción, llena de vigor, de energía. Los agentes secretos desde Málaga, con este temazo que acabas de escuchar, White Lines, y que además lo empalman precisamente con una versión de los Who, del Can't Explain. Tremendo, es un single tremendo. Es un single que sale el próximo viernes día 13 a través de Snap Records y Urra Música, con una presentación también muy modi, así que vinilo para el bote. Aquí los tienes a los agentes sonando en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora pues una banda italiana que graba para Striper Records, que ha hecho un disco excelente que se titula Godzilla Kiss. Ellos se llaman Senza Benza y es una banda que hacen power pop punk rock, una mezcla perfecta. Y ellos vienen de Latina y aquí les tienes a Senza Benza con este Comeback Marion. 1647 happy whales, they the witch called Marion. She was a hiss for some guys in black, a poison in your mouth. I had a story from a beggar at the puppet show. She was providing just devil medicine for sick animals. 1649 came the trial. Marion was on her own. She was being led to the hanging tree, where somehow she disappeared. She was wearing a black lace around her neck. There was a stone attached to it to get that fool invisible. Ahí estaban los Senza Benza, una banda que suena potente, contundente, ramoniana en ocasiones, punk rock y a veces un poco power pop, que vienen desde Latina, una ciudad que fundó Benito Mussolini, una ciudad que está a la altura de Roma, más o menos, en la región del Lazio, y bueno, pues que de ahí viene esta banda, que graba para el sello Striped Records y que ha sacado este buen disco Godzilla Kiss, que hoy os hemos presentado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, o en emisoras digitales locales, en este caso además asturianas, que eso es un añadido, como Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. Así que estamos por todas partes. Seguimos con otra banda veteranísima, una banda que se llama PVP, que tienen preparado un nuevo single, parece mentira, que la gente que hizo Entre las Ruinas, el coche de la Plaza, en fin, un montón de buenas canciones, pues ahora tengan preparado una buena canción que se titula Que os den, que estará incluida dentro del single que sacará en el día 1 de enero a través de Snap Records, que está lleno de novedades, y también creo que lo va a sacar alguien más, pero bueno, ahora no sé exactamente quién es. PVP, aquí están con esta canción, Que os den. Que nunca moleste, que salga del corazón, que suene de frente, que sea fácil de cantar, que la gente recuerde que a estos tiempos represente, sin perder nunca el humor, tengo un estribillo muy fácil de aprender, y aunque es muy sencillo, te sentará muy bien. Que os den a todos, que os den a todos y a todas también. Cuando el alma duele, cuando quieres estar solo, cuando sientes que te engañan y que no puedes vencer, cuando tienes tu pañuelo con lágrimas de sangre, sintiendo como alambre el final de esta canción, tengo un estribillo que te sentará muy bien. Que os den a todos, que os den a todos y a todas también. Que os den a todos, que os den a todos y a todas también. Creo que el mensaje queda claro y recibido. Lo pueden decir más alto, pero no más claro. Ahí estaban PVP con ese sonido punk rock característico, además su voz, la voz del cantante es muy arquetípica y, en fin, son una de las bandas de toda la vida. Yo que sé cuántos años pueden tener, del año 80 y poco, 82, 83, por ahí debe ser los PVP. En fin, ahí les tienes con este nuevo single que os den, que saca el día 1 de enero para empezar bien el año, Snap Records, y que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con más música y ahora la música que nos trae una banda que ya conocemos, que se llaman The Bishop's Daredevil Stunt Club, que graba para Cool Cat Music, y que el disco que habíamos escuchado en una canción pues aquí tenemos otra. Bueno, de hecho habíamos oído como dos o tres canciones. Esta es como la cuarta que pinchamos de Bishop's The Devil Stand Club. El álbum End of Her End. Y la canción, en este caso, Desillusioned in Love. Desde Frankfort, Illinois, ahí estaba esta banda, este cuarteto llamado The Bishop's The Devil Stunt Club, que graba para Cool Cat Music y que su disco End Over End incluye esta canción Delusional in Love. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues aquí tienes a The Other Royal, otra banda que también graba para Cool Cat Music, que de momento ha sacado un disco recopilatorio de caras B y rarezas que fueron haciendo entre 2010 y 2018. Son canciones estupendas, como por ejemplo esta que se titula Just Like a Sunny Day in June. Esta canción solo como un día soleado en junio, Just Like a Sunny Day in June. Ellos se llaman Theatre Royal, vienen desde Midway y es un cuarteto con un guitarrista, Oliver, que toca la guitarra, canta y compone, otro guitarrista que también le hace coros y una sección rítmica de bajo y batería, Johnny Brendan. Bueno, pues ahí están haciendo estas melodías con sentimiento Kings, muy británico, muy Beatle también. Bueno, muy bonito. Y esto, este disco lo ha sacado Cool Cat Music, uno de nuestros sellos favoritos, sin duda alguna, y tradicionales aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora nos vamos a ir hasta Alemania, porque de allí viene esta banda, que en realidad, más que una banda, es un dúo, son dos dos miembros, dos tipos, son Sandra Ost y Eiko Schneider. Ellos vienen desde Hamburgo y su música tiene, contrariamente a lo que se podía pensar, mucha calidez. Es un power pop electroacústico muy bonito. Pues si quieres buscar una similitud, los Rembrandts, por ejemplo, va por ahí, por lo que hacen, un poquito de jungle, un poquito de indie, un poquito de pop, un poquito de power pop, en fin, todas estas cosas. Las canciones las compone Eiko Schneider y cantan los dos, y bueno, este disco salió a mediados de noviembre. Ya hemos escuchado un par de canciones. Bueno, pues aquí tienes otra maravilla que se titula Please Don't Freak Out While You Drive My Car. No seas friki mientras tú conduces mi coche, no vayamos a joderla. Eso en último no lo dicen, pero que se lo piensan. Aquí están The Catherines. Ahí está el sonido de The Catherines, muy bonito. Please don't freak out while you drive my car, la canción que hemos escuchado de su álbum This is Good, esto es bueno. Desde Hamburgo, ahí estaban los Catherines. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, con otra banda que se llama Popular Crips Detroit y que evidentemente vienen desde Detroit y que acaban de sacar este viernes, van a sacarlo oficialmente, este disco que se titula Bloodshot Red. ¿Y en dónde está esta preciosidad? Blue. Thank you. estaban los Popular Crips de Detroit con esa canción Bloom de su álbum Blue Shoot Red desde Detroit, desde Chicago. Aquí tienes a otra buena banda que además hacen un sonido también muy jungle, muy pop. Ellos son cuatro y vienen desde Tacoma, Washington, desde Seattle, a pesar de su sonido. Aquí les tienes con este Alive, otra canción más de su buen álbum Upside Down. Cuarteto de Rallies que siguen Alive, como ellos cantan en esta canción de su disco Upside Down, un álbum bonito donde los haya, del que ya hemos escuchado 4 o 5, creo que esta es la quinta canción que suena, o sexta, no lo tengo muy claro, pero por ahí anda. En fin, es una auténtica maravilla y uno de los grandes discos que han sonado a lo largo de este año 2019 en Plástico Elástico. De hecho, si tenemos tiempo, haremos una lista de los mejores y tal, pero es un poco rollo eso de los mejores. Al final, ¿qué pones? Todos los que han sonado aquí, si aquí no suena disco malo, los malos ya los dejamos a otros. Si hay gente que pone malos por todo el rato. En fin, que nosotros nos vamos, que hasta aquí este programa 3759, que ha sido un placer, como siempre, compartir este ratito de música con vosotros, y que lo único que tenéis que hacer es escuchar el programa y visitar nuestra web, porque sin vosotros no somos nada. Te voy a dejar con un músico, se llama Sen Senra, es un tipo que viene de Vigo y que, bueno, es un tipo que merece la pena escucharlo y que es muy, muy original. Te voy a dejar con la canción que abre su disco Sensaciones, publicado por Sonido Muchacho, una canción que se titula Tienes reservado el cielo. Aquí está Sen Serra. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Tienes reservado el cielo. Sé que está desierto. Ni los malos sois tan malos, ni los buenos somos tan buenos. Si por mí nunca pregunta, escóndeme un puñal en el pecho. Pero quítame esta pena tan larga y tan profunda. Soy tu camello, te doy lo bueno, acaríciame la cara antes de que me vaya y tengas que echarme de menos. O empápame de gasolina y préndele fuego a este carro sin freno. Que sepa el tiempo miedo cuando gire lento. Rezo por tu aliento, que no sientas miedo cuando gire lento.